Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. ¿Cuándo dirías que te consideraste un crítico hecho y derecho? Ni siquiera te estoy preguntando cuándo se te ocurrió ser crítico, cuándo se te ocurrió escribir. No. ¿Cuándo dijiste, bueno, mira, soy? ¿Soy lo que quería o estoy lleno con lo que hago? Yo creo que uno nunca está totalmente contento con lo que hace. Siempre está proponiéndose nuevas metas y perfeccionamientos y nuevas conquistas, por decir así. Pero yo creo que sentí que mi palabra tenía peso la primera vez que se me enojó un director. Muy bien. Mandó a... ¿Se enojó mal? Se enojó mal. ¿Director de teatro? De teatro. No lo quiero nombrar, porque ya nos hemos hecho amigos otra vez, pero vos sabés que mandó una carta al diario diciendo echen a ese estúpido, y yo dije, upa, si genera esto es porque hay algo, acá algo está pasando. Sin nombrarlo, ¿qué le habías dicho? No, hice una crítica absolutamente prolija, educada, pero objetando elementos del funcionamiento del espectáculo. Y bueno, parece que algo llegó de eso, porque mandó una carta, me acuerdo, a mi jefe en ese momento, que era Osvaldo Quiroga, mandó una carta al director del diario, que era el cronista, Néstor Sibona en ese momento, y mandó la misma carta a Urnequian, que era el dueño del multimedia. Cuando me dijeron, mira, le llegó esta carta, yo dije, bueno, chao, estoy en la vereda. Y el efecto fue al revés. Fue, mira, me dijeron, esta carta demuestra que hay algo que estás escribiendo que realmente tiene mucha potencia. Así que yo te diría, ese puede ser un caso. El otro caso, creo yo, cuando digamos observo la respuesta que por ahí tiene una recomendación que uno hace en Radio Nacional, ¿no? Cuando de pronto te dicen, mira, recomendaste tal cosa y se llenó la sala. Eso ahí es donde uno dice, ya uno empieza a tener una incidencia dentro del campo teatral que creo que es la función que tiene que cumplir un crítico, ¿no? Un clásico, ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Sexto año en la radio pública. Domingos, a las 10. Decime quién sos vos. Historiador, docente y uno de los críticos teatrales más importantes de la Argentina. Hoy cuenta quién es Jorge Dubatí. Te leo el último tramo de la última respuesta que das en la, supongo que última nota que diste, que fue la de hace unos lunes, la de Andrew Graham Jewell, exacto, en Página. Sí, tal cual. Este concepto, los grandes actores son los políticos, los periodistas y los pastores. Sí. Hay teatro en la publicidad, en los discursos del poder y en las iglesias, donde las confesiones y los exorcismos están guionados como si fueran teatro. No se dan cuenta de lo efímero que es. Pero ahí, la construcción de una red de miradas está dirigida a sostener el poder y el mercado. Hay que tener eso en cuenta como parte del cambio, aun cuando ha estado hace mucho tiempo. Ese es otro tema para conversar. ¿Conversar de qué? Mira, yo lo llamo a esto, es un fenómeno social que no lo estudio yo solamente, lo estudian muchos filósofos y sociólogos en el mundo, que yo lo sintetizo con la palabra transteatralización, ¿no? El orbe social está tremendamente teatralizado, ¿no? Y vos fíjate que, digamos, si no se controla la teatralidad, no hay posibilidad de construir red de mirada efectiva como para sostener el poder, para sostener el mercado, o en el caso de los religiosos, por ejemplo, los religiosos que están en televisión. ¿Qué sería la teatralidad como definición? Es la capacidad de organizar la mirada del otro, la capacidad de hacer algo para organizar la mirada del otro. Esa es la definición original del concepto de teatralidad, que es muy anterior al teatro. El teatro sería un uso tardío de la teatralidad, porque la teatralidad nace con el hombre mismo. Así como hablamos de un Homo Faber, un Homo Sapiens, un Homo Ludens, tenemos que hablar de un Homo Teatralis. Es decir, ¿cuándo nació la teatralidad? En el momento en que, míticamente, Adán miró a Eva, Eva miró a Adán, y los dos empezaron a hacer algo para organizar la mirada del otro. Es decir, no sé, imaginemos, ¿no? No me quiero poner herético, pero imaginemos. Suponete, bueno, me caes bien, o te quiero seducir, o lo que sea. Es decir, Baudrillard habla de esto bellísimamente en su libro sobre la seducción, ¿no? Es decir, que yo lo que digo es que hoy no hay carrera de político, no hay carrera de pastor, ni hay carrera de periodista, de comunicador social, que no controle la teatralidad. Y por eso la mayoría de ellos estudian teatro. Esto yo lo sé muy bien porque me cuentan los grandes directores en Buenos Aires que tienen horarios especiales para determinadas personas a las que les dan clases particulares o que les dan clases en su estudio, pero en grupos más pequeños. Jorge Dubatti nació en Buenos Aires un 20 de mayo de 1963. Es doctor en Historia y Teoría de las Artes de la UBA, donde ejerce la investigación y la docencia en la Cátedra Historia del Teatro Universal. Además, dirige el proyecto de investigación Historia del Teatro Universal y Teatro Comparado en la misma universidad. Sí, Jorge, ¿cuál es la parte mala y cuál la buena de eso? Mira, yo te diría que no es malo ni bueno, porque la teatralidad se puede usar para cosas buenas o para cosas malas. La teatralidad es un medio. La teatralidad es una forma de comunicación y una forma de vinculación. Vos podés usar la teatralidad para seducir, podés usar la teatralidad para mentir, podés usar la teatralidad para convencer, podés usar la teatralidad para enseñar. Yo tengo varios estudios publicados sobre este tema y, por ejemplo, un tipo fascinante en su teatralidad era Hugo Chávez. Pero yo te diría, la teatralidad de Hugo Chávez era tan increíblemente poderosa que vos podías ser, enemigo de Chávez, y esa teatralidad te compraba de tal manera. Yo estuve con Chávez y lo he visto cantar, sí, lo he visto recitar, lo he visto contar cuentos durante 3 horas y yo estaba hipnotizado. Realmente es muy interesante cuando, podemos distinguir la teatralidad no como un sinónimo de mentir, que eso es una barrabasada infernal. Por ejemplo, hay políticos que usan la teatralidad para mentir. Tenemos casos importantísimos en la historia nacional, hay casos increíbles. Recordemos un caso memorable, Eduardo Duhalde, Cadena Nacional, 2002, diciendo: el que depositó dólares va a cobrar dólares. Si está Stanislavski ahí, se pone de pie y lo aplaude, porque lo dijo con una convicción, transmitió una seriedad, y todos sabíamos que estaba mintiendo. Pero no hay que confundir teatralidad con mentira. La mentira sería un uso de la teatralidad. Y además, algo que me parece muy importante, todos nosotros usamos teatralidad todo el tiempo. Yo me acuerdo, a mí me fascinaba observar a mi papá en sus distintas teatralidades. Por ejemplo, cuando mi papá, que de paso viene bien para conocerte un cacho más, porque de vos se sabe tu historia, tu trayectoria, tu prestigio como crítico, como historiador, como docente. Se conoce, creo que casi nada, se conoce públicamente, está claro, tu vida, tu despertar, pero el paréntesis es ad hoc. Seguí con tu papá, las teatralidades de tu papá, y mira, en todo caso después retomamos. A mí siempre me llamó la atención verlo a mi papá desplegar, hoy lo diría con estos términos técnicos, ¿no?, desplegar teatralidades diferentes. Por ejemplo, mi papá en mi casa, como un hombre macanudísimo, hogareño, un tipo entrañable, ¿no? Mi papá en su trabajo, en Segva. Mi viejo era ingeniero en Segva. Entonces yo lo acompañaba siendo chico y me sorprendía ver a mi viejo en traje, entrando por la galería ahí en el edificio que estaba en muy cerquita de Casa Rosada, ¿no? Y ver a, buenos días ingeniero, mi papá buenos días, ver a mi viejo sentarse en el escritorio que le correspondía y verlo distinto a mi viejo en casa, ¿no? Otra cosa, mi viejo reuniéndose con la barra de Floresta de toda su infancia en la esquina de Camarones y Segurola, en el bar La Esponja. Ya con ese nombre te darás cuenta cómo viene la mano. Y me acuerdo que mi mamá me decía, avisale a papá que está la comida. Y a mí me daba miedo entrar al bar La Esponja. Me acuerdo, yo tendría 8 años, 9 años. ¿Por qué me daba miedo? Porque mi viejo era, cuando estaban con la barra, era como un energúmeno. No sé si me explico. No era el ingeniero. No era el ingeniero, ni tampoco era mi viejo de casa. Era como una especie de no sé, de mono reunido con la barra, digamos. Y entonces yo me acuerdo que me asomaba y le gritaba, papá, mamá te llama, y salía corriendo, porque era como la sensación de entrar en otro mundo, era otra teatralidad. Y después me acuerdo ir a cazar con mi viejo, por ejemplo, que íbamos a cazar al Valle del Conlara, estoy hablando hace muchos años, yo tendría 15, 16 años, y verlo a mi papá en otra teatralidad, que era la relación con con el vaqueano que nos llevaba a esos lugares increíbles, mi viejo haciendo, cocinando lo que habíamos cazado en medio del monte, con un cielo increíble, un lugar lleno de víboras, además, y de pronto el vaqueano nos decía, acá abajo, debajo de esa hondonada, hay momias, decía, ¿no? Es decir que la sensación era la de teatralidades distintas, que no podemos decir ni que estén bien ni que estén mal, que en realidad lo que podemos decir es que son usos de esa capacidad de organizar la mirada del otro, que constituiría un atributo antropológico, un atributo humano. Dubatti fundó y dirige desde 2001 la Escuela de Espectadores de Buenos Aires. Dictó materias y seminarios sobre historia y teoría teatral de grado, posgrado, doctorado y postítulo en numerosas universidades nacionales y extranjeras. Y además integra la cátedra itinerante de teatro latinoamericano. ¿Y se puede no tener teatralidad? Mira, solamente no tenemos teatralidad cuando nos desmayamos o cuando estamos durmiendo. Porque nosotros ya tenemos incorporada una teatralidad que podemos llamar social, y tenemos incorporada esa teatralidad hasta cuando estamos solos y de pronto nos reflejamos en el vidrio de la cocina, sí. O cuando nos miramos frente al espejo a la mañana para afeitarnos, o en el momento en que estamos recordando íntimamente una escena del día en el que asumimos tal comportamiento. Es decir, solamente no tenemos teatralidad cuando dormimos, que ahí no controlamos la mirada del otro, y cuando nos desmayamos. O sea, cuando no podemos, obrar activamente en lo que sería el impacto de la mirada del otro. Lo que pasa es que me imagino en tantos que están escuchando en este mismo momento, y a mí me está pasando esto también, uno te escucha con tanta ejemplificación y tan buena ejemplificación de lo que es la teatralidad, que ipso pucho aparece la imagen o las imágenes de tanto nerd o tanto mediocre o tanto tipo que omina, que no dice nada, ni con la cara, ni con las manos, sí, ni con los gestos, ni con su actitud, que invita a la cosa a decir, yo conozco a este que no te dice nada nunca. Claro, claro, claro. ¿Entendés? Totalmente, sí. Yo te diría, hay casos, ¿no? Pero habría que estudiar el caso. ¿Pero son las excepciones los que no dicen nada, los que no tienen teatralidad? Yo creo que hay teatralidades, ¿no? Son plurales. Entonces, de pronto, una persona que tiene un perfil bajísimo y que no está desplegando la teatralidad que puede estar desplegando, no sé, una figura mediática, de pronto consigue una teatralidad muy singular, ¿no? La teatralidad sería un uso de nuestra forma de organizar la mirada del otro, y nosotros muchas veces elegimos esa teatralidad y a veces no la elegimos, quiero decir, está incorporada en nosotros. Te doy un ejemplo que me encanta, un caso. Mi nieta, yo tengo una nieta de 2 años y la vengo observando muchísimo, cómo ha ido adquiriendo procedimientos de teatralidad. Pero ya cuando tenía 5 meses, mi nieta lloraba por lo menos de 7 maneras distintas. Es decir, cuando tenía dolor de panza lloraba de una manera. Cuando tenía dolor, suponete, le pusieron los aritos, lloró de otra manera. Cuando quería comer, tomar la teta, lloraba de otra manera. Es decir, hay algo de la teatralidad que está incorporado a los saberes de lo humano ya. Porque ¿qué podríamos decir del llanto de mi nieta? Que es la forma de organizar la mirada de los adultos que la protegen, que le dan de comer, que le sacan el dolor, que le hacen cosas, ¿no? Sexto año en la radio pública. El Facebook es Decime Quién Sos Vos Oficial. ¿Qué descubriste vos primero? ¿La teatralidad, todo esto que estás contando, para después descubrir el teatro? ¿O a través del teatro entendiste que todos tenemos teatralidad? Mira, lo primero que yo descubrí es el teatro. El teatro... ¿Cuándo? Yo te diría, empecé a ir al teatro desde muy chico, porque me llevaron mis viejos a ver un espectáculo bellísimo que se llamaba Revolviendo Cachivaches, me acuerdo como si fuera el día de hoy, de Mane Bernardo y Sara Bianchi, un espectáculo de títeres e intérpretes, bellísimo espectáculo. Pero empecé a ver ferozmente teatro, así, de ir todas las semanas, permanentemente, cuando me empiezo a especializar en teatro en la Facultad de Filosofía y Letras. O sea, cuando lo empiezo a juntar con mi pasión intelectual, podría decir, con mi pasión estética o mi pasión artística, ¿no? Pero, digamos, yo creo que lo primero que yo empiezo a hacer es tratar de entender lo que veo. Tratar de entender el acontecimiento. El teatro es un acontecimiento. El teatro es un acontecimiento singular. Cuando empiezo a buscar herramientas para entenderlo, me voy a la filosofía. Y de pronto descubro que a través de la filosofía y de la antropología, uno empieza a tener herramientas fundamentales, porque el teatro no inventa la cosa. La teatralidad es anterior. Es decir, hay teatralidad como fundamento del régimen social. El teatro lo que haría es tomar esa teatralidad y transformarla en un acontecimiento diferente, ¿no? Que es lo que llamaríamos, con la famosa palabra de Aristóteles, poesía, ¿no? Poiesis, la construcción de un mundo paralelo al mundo desde la teatralidad. Pero la teatralidad es anterior al teatro. El teatro es un uso muy tardío de la teatralidad. Si pensamos que la teatralidad, en su definición antropológica, ¿no? Es decir, organizar la mirada del otro, viene de los comienzos mismos del hombre, uh-huh. Del inicio mismo de lo humano, podemos decir que si el teatro nace, suponete, hipotéticamente, en el siglo V antes de Cristo, sí. Es muy tardío. Y llega mucho más tarde que la teatralidad, ¿no? Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Vos dirigís una escuela de espectadores. Exacto. ¿Sí? La Escuela de Espectadores de Buenos Aires, que tiene un montón de alumnos. ¿Cómo se enseña a ser espectador? Mira, es una tarea... ¿Espectador infinita. De teatro? De teatro, solamente de teatro. No de artes visuales. No. Nosotros entendemos por teatro algo muy amplio. Es decir, vamos a ver títeres, vamos a ver ópera, vamos a ver performance, vamos a ver instalaciones. Es decir, usamos la palabra teatro en el sentido originario de el uso de la palabra que le daban los griegos, ¿no? La palabra teatro quiere decir mirador, ¿no? Los griegos le llaman... theatron o teatro, a un lugar donde uno va a ver aparecer algo. ¿Dónde? En el cuerpo de alguien, ¿no? Eso es lo maravilloso del teatro, a diferencia del cine, a diferencia de la música o a diferencia de la literatura, que uno va a ver aparecer algo en el cuerpo de alguien, y el cuerpo de ese alguien forma parte de eso que uno empieza a ver, ¿no? Entonces, yo te diría, hay una zona donde uno empieza a buscar herramientas para poder empezar a entender eso. Esa cosa que está pasando, y esas herramientas son infinitas, porque el teatro se relaciona con el cuerpo, se relaciona con la estructura psíquica de lo humano, con nuestra capacidad de leer presencia y de leer ausencia, se relaciona con escuelas internacionales, ¿no? Se relaciona con cosas muy locales, porque nosotros tenemos un teatro muy propio a la vez, ¿no? Entonces, ser espectador implica tomar conciencia y saberes de todas esas herramientas que te permiten multiplicar el amor por el teatro, porque uno podría creer que teniendo esos saberes uno pierde una distancia amorosa o fresca con el teatro, y es todo lo contrario, es como si tuvieras la posibilidad de dialogar con mayor pasión y con mayor libertad y con mayor cantidad de observaciones, ¿no? Hay más de 100 volúmenes publicados por Jorge Dubatti, entre libros de ensayos, antologías, ediciones y compilaciones de estudios sobre teatro argentino y universal. Es responsable de la edición del teatro de Eduardo Pavlovsky, Ricardo Bartiz, Rafael Spregelburg, Daniel Veronese, Alejandro Urdapilleta y Alberto Vacareza. ¿Qué hiciste antes de ser crítico y de vivir de esto? ¿Por cuáles pasaste? Mira, yo empecé desde muy chiquitito como investigador de literatura. Tuve una suerte enorme que me presenté en un concurso, siendo muy jovencito. Me presenté. ¿Acá en Buenos Aires? En la UBA. Yo estudié en la Universidad de Buenos Aires, uh-huh. Facultad de Filosofía y Letras. Soy profesor en la Facu ahora. Adoro la facultad. Es un lugar que amo. Realmente es un lugar que en el que me siento pleno, ¿no? Y empecé ganando un concurso de monografías. Yo tenía 19 años. Y sí. Gracias a eso, gracias a ese concurso, empiezo a trabajar, me dan un cargo de ayudante de segunda en el Instituto de Literatura Argentina Ricardo Rojas, ahí en 25 de mayo, sí. Que es una biblioteca increíble, y yo empiezo a laburar todos los días ahí, de 3 de la tarde a 7 de la noche, ¿no? Y a partir de ahí me empiezo a conectar con todo el mundo de la literatura, pero paralelamente a esto empiezo a sentir que el teatro me brinda otro tipo de experiencia. La literatura tiene esta cosa de la mediación tecnológica a través del libro, ¿no? En cambio, el teatro tiene esta cosa del convivio, la reunión y la relación con el cuerpo del otro, ¿no? Y a partir de ahí digo, me interesa la literatura, pero más me interesa el teatro, ¿no? Y me empiezo a especializar en teatro. Pero si a los 19 ya tenías sueldo, a ver si entendí, mi ingreso como ayudante de segunda. De segunda era un sueldo muy bajito, muy bajito, muy bajito. Pero nunca laburaste de otra cosa, quiere decir que desde los 19... Ah. Mira, yo en el año 85 me caso, sí. con Nora, mi esposa, Nora Lía Sormani, y obviamente no teníamos un mango partido por la mitad, el sueldo este no nos alcanzaba para nada, así que laburé durante muchos años como repostero a la mañana. ¿Repostero? Sí, señor. Laburaba... Repostero a la mañana y ayudante de segunda. Y estudiante todavía. Estudiante. Yo salía a las 7 del Instituto de Literatura Argentina y me iba a estudiar a la facultad, que estábamos en Marcelo T. de Alvear todavía. Charcas, la Facu Charcas. Totalmente, totalmente. Y de ahí me volví a casa y me ponía a estudiar. Y paralelamente educaba a mis hijos, porque teníamos dos hijitos recién nacidos. Yo no sé, te juro, yo siento que hoy ahora estoy de vacaciones. Comparado con, claro, con todo lo que hacía cuando tenía 20 años. Y a la mañana de repostero. A la mañana de repostero. Pero era un repostero muy especial, porque yo trabajaba en un negocio donde venía la gente a suponete que yo le vendiera el dulce de leche, el fondant, el que le diera indicación sobre cuántos huevos había que poner en tal cosa. Entonces yo atendía, la mayoría eran clientas, atendía a las clientas, apenas se iba la clienta, sacaba los apuntes y me ponía a estudiar. Así que era una mezcla de repostero estudiante. Crítico teatral, docente, historiador. Jorge Dubatti, decime quién sos vos. Decime quién sos vos. Una continuidad con más de 200 entrevistas, con más de 200 historias de vida. Decime quién sos vos. Radio Pública. Vino, enséñame el arte de ver mi propia historia como si esta ya fuera ceniza en la memoria. Borges, decime quién sos vos. historiador, docente y uno de los críticos teatrales más importantes de la Argentina. Hoy cuenta quién es Jorge Dubaty. ¿Por qué Buenos Aires es definición tuya, pero es unánime y extendida? Es esta una de las capitales del teatro y como laboratorio teatral más importantes del mundo, junto, creo que nombraste cinco la última vez, ¿no? Exactamente. París, Nueva York, ayúdame, Londres, Berlín y Buenos Aires. ¿Por qué? Te aclaro que hemos hablado mucho de esto con mucha gente de teatro en este programa, también todos coinciden en eso. Sí, sí, claro. Todos tienen una coincidencia a propósito, no ya solo en el caso de Buenos Aires, sino respecto de la Argentina, de la influencia que ha tenido lo inmigratorio, ¿no? Lo que trajeron los anarquistas, los socialistas, los gallegos, los tanos, cada colectividad que en cada pueblito ponía el teatro del pueblo. Y me parece una muy buena explicación, pero no sé si es suficiente como para entender por qué, hasta qué punto esta ciudad y este país, o al revés, Buenos Aires en todo caso es lo que despunta, tiene este nivel de, ¿cómo le llamaríamos?, pasión por el teatro, y además de qué, Jorge, de una minoría, porque no se puede hablar de algo masivo, supongo yo. Es enorme, enorme la cantidad de gente que está yendo al teatro, no solamente en Buenos Aires, sino en toda la Argentina, ¿no? Las cifras que dio la Secretaría de Cultura, hoy Ministerio, hace que son las de 2012, años, ¿no? 2012, 8.000 espectáculos estrenados en la Argentina. Es decir que, ¿Contra qué lo comparás? Digamos, estoy hablando a nivel nacional, o sea, de todas las provincias. Esto es muy importante porque tiene mucho que ver con la incidencia que ha logrado el Instituto Nacional del Teatro, que se funda en el año 1997, la Ley de Teatro Independiente, y que distribuye una enorme cantidad de dinero para poder tener salas, para poder hacer espectáculos, para capacitarse, para publicar libros, antes y después. 8.000 espectáculos, eso es muchísimo. Es una cantidad infernal. Yo llego a ver a fin de año, siempre yo llevo mis cuentas, viste, de todo lo que veo, llego a ver con mucho esfuerzo unos 200 espectáculos, pero con mucho esfuerzo. Pensé que el año tiene 365 días, así que más o menos veo unos 4 o 5 espectáculos por semana. Dubaty ejerció el periodismo cultural en numerosos medios gráficos, radiales, también televisivos, Clarín, Radio Municipal, Radio América, El Cronista, Canal A, el suplemento de cultura del diario La Nación, Radio Nacional, donde está en el espacio de 18 a 9 de los sábados actualmente, y la revista Eñe, entre otros. Es un montonazo y aún así estás en un porcentaje ínfimo de todo lo que se estrena en todo el país. Mira, según mis datos del año pasado, en Buenos Aires se estrenaron 1.800 espectáculos, es decir, que yo veo un 10% más o menos. Es algo notable, pero no solamente es cuantitativa la cosa, sino que Buenos Aires tiene algunas cosas muy singulares. Primer elemento, singularísimo, una enorme cantidad de pensamiento, es decir, grandes maestros que están produciendo un pensamiento originalísimo en la Argentina. Nombremos algunos, sí, pero quiero aclarar, la lista es mucho más larga, bien, pero no se enoje nadie, sinceramente un total, maestro, si es por eso se enojan siempre, pero de verdad, da nombre. Ya estamos acostumbrados, imagínate un crítico, sabes cómo estoy, tengo un cuero más grande que Mauricio Cartún, Ricardo Bartiz, Raúl Serrano, Vivi Tellas, Eduardo Pavlovsky, Rafael Spregelburg, son unos maestros descomunales, no solamente en hacer teatro, sino también en producir pensamiento sobre el teatro. Por otro lado, Buenos Aires tiene una enorme identidad en sus mecanismos de producción, que está muy relacionado al hecho de que en el año 1930 se crea el llamado teatro independiente en la Argentina, y que se irradia a muchos lugares de Latinoamérica, se irradia incluso a España, y el fenómeno del teatro independiente genera algo muy interesante que ha ido cambiando a lo largo de los años, pero uno de los elementos es que en Buenos Aires el teatro es una biopolítica, es decir, una forma de vivir. Es decir, hacer teatro no es solamente hacer obras, y trabajar en una obra o ser director, sino una forma de relacionarse con el mundo. El teatro suele conectarse con un ecosistema, a mí me gusta llamarlo así, que es un conjunto de profesiones vinculadas con el hacer teatral. Por ejemplo, la docencia. Por ejemplo, el tema de la, ¿cómo se llama? El mantenimiento de salas como espacios culturales, ¿no? O la producción de investigación, la producción de pensamiento. Hay un ecosistema por el cual, cuando vos le decís a un actor, vos sos actor porque actuás solamente, y sí. El tipo te diría, no, yo soy actor porque actúo, pero doy clase, pero soy gestor teatral, pero estoy produciendo esto, pero estoy conectando, pero a la vez hago un blog, y ejemplos de esto, Timbre 4. La gente de Timbre 4, ¿no? El caso de Claudio Tolcachir es un caso clarísimo, pero insisto, no es el único, no es el único, pero digo porque son como ciertos referentes que hoy están más visibles, ¿no? Decime quién sos vos oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos oficial. Entonces yo te diría, el teatro argentino es muy bueno por la cantidad de teatro que hace, porque es una usina de pensamiento, porque ha generado una biopolítica y también porque tiene algunas poéticas que son únicas en el mundo. ¿En el mundo? En el mundo. ¿Poéticas? Sí, señor. ¿Ejemplos? Mira, por ejemplo, el teatro de estados que hace Ricardo Bartiz. Lo que hace Bartiz no lo hace nadie en el mundo. Y es por eso que lo eligen a Bartiz entre los más grandes directores del planeta, ¿no? Cuando se hizo la Bienal de Venecia, hace 2 años, Bartiz estuvo entre los 7 mejores directores del mundo, ¿no? Junto con Rodrigo García, Jan Lauwers, Jean Fabre, Calixto Vieito, Thomas Ostermeyer, y me olvido de algunos, mil perdones, pero lo que quiero decir es el teatro comunitario, ¿no? Otra de las grandes poéticas de la Argentina. Todo lo que es el fenómeno de las relaciones entre tango y teatro, que es increíble. Nosotros tenemos una relación del tango con el teatro que ya tiene más de 100 años y realmente es una de nuestras poéticas más singulares, ¿no? Con formas muy distintas, ¿no? El teatro independiente. La creación del teatro independiente, tal como la entendemos según la propuesta del Teatro del Pueblo de Barletta, ¿no? Es decir, no solo tenemos gran cantidad, pensamiento, formas de producción, sino que también tenemos poéticas de una enorme singularidad y también acontecimientos, teatro abierto, por ejemplo, ¿no? Hoy teatro abierto es reconocido en todo el mundo como una de las formas de la cultura de responder a los estados dictatoriales, ¿no? ¿Cuánto te pasa que tenés, no sé si la palabra es miedo, pero ponele, no me sale otra, capaz que es inquietud, de ser injusto cuando haces una crítica? Mira, eso es algo muy muy doloroso, porque yo hay cosas que escribí de las que estoy tremendamente arrepentido. ¿Arrepentido porque jodiste a gente, porque la hiciste doler, o arrepentido porque... Porque con el tiempo descubriste que la crítica no era justa? Porque me equivoqué, porque sinceramente sentí que estaba convencido de determinadas cosas. En su momento uno va cambiando mucho y hoy considero que no escribiría eso ni loco realmente. Al contrario, escribiría una crítica totalmente distinta, ¿no? Yo creo que... ¿Y cuándo te das cuenta que fuiste injusto? Mira, hago una cosa... ¿Cuánto tiempo te lleva a darte cuenta de que sos injusto, pensando en ejemplos que no te pido que des? No. De eso que te diste cuenta. Mira, a mí me pasa que yo soy un tipo que está observándose mucho en el hacer, y creo que de esa observación aprendí muchas cosas, ¿no? Entre ellas una regla que he tomado. Yo ya tengo, este año cumplí 25 años como crítico y realmente... en estos 25 años he aprendido muchas cosas, ¿no? Y la regla que tomé es, cuando un espectáculo no me interesa, o no me gusta, o elijo hablar muy poquitito como para explicar por qué no voy a hacer un desarrollo, digamos, de los problemas que tiene, y sobre todo elijo no escribir. Yo solamente elijo escribir sobre las cosas que me entusiasman, y acá hay muchísimas. Entonces siempre tengo material, ¿no? Pero, por ejemplo, me llaman a la radio, me preguntan, ¿qué te pareció tal cosa? Y yo digo, no me interesó. Por esto y por esto. Y termina ahí mi discurso. Es decir, y luego utilizo el tiempo que tengo para generar entusiasmo respecto de las cosas que sí me han entusiasmado mucho. Pero una cosa que yo hago todo el tiempo es leerme a través de los tiempos. Por ejemplo, he leído cosas que escribí cuando empecé a hacer crítica gráfica, ¿no? Uh-huh. Del año 92, 93, 94, 95, ¿no? Cuando empecé a escribir mucho. Yo he llegado a escribir 2000 notas, por ejemplo, para el diario El Cronista, ¿no? Es decir, mucha crítica, mucha, y hay cosas que nunca más volvería a escribir, ¿eh? Jorge Dubatti fue galardonado con el premio Conex por su obra literaria y con el de la Academia Argentina de Letras al mejor egresado 1989 de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cuánto cambiaron los críticos? Te lo pregunto, presumo que puedo hacerlo en general, no solo respecto del teatro, supongo que también respecto del cine. ¿Cuánto cambiaron los críticos y cuánto cambió la mirada en la gente o la penetración en la gente de la mirada de un crítico? Uh-huh. Tengo por seguro que ponerle mediados de los 60 hasta los 70, una cosa así, la mirada de un crítico era determinante para dictaminar, si querés, no sé si el verbo es un tanto ampuloso, el éxito comercial, de asistencia de público, de una película o de una obra de teatro. Y tengo la sensación de que hoy no es tan así. Total, yo estoy de acuerdo, absolutamente, totalmente de acuerdo. Mira, yo lo que siento, estoy escribiendo sobre este tema ahora, porque justamente hay nuevos sujetos en la sociedad, lo que llamaríamos en el campo teatral, ¿no? Uno de esos nuevos sujetos es lo que a mí me gusta llamar el espectador crítico, ¿no? El espectador crítico es el espectador que ha asumido las funciones fundamentales del viejo crítico tradicional. ¿Cuáles son esas funciones? Describir el espectáculo, interpretar el espectáculo y evaluarlo, es decir, valorizarlo, otorgarle un valor. Vos fíjate que esto está plenamente inserto en lo que llamaríamos el boca en boca, que es una de las instituciones más potentes que tiene, digamos, el campo teatral en este momento. Es la que verdaderamente sostiene el teatro hoy. ¿Qué sería el boca en boca? Esta red de oralidad. Sí, sí. Que un tipo te dice y otro tipo te dice y otro te dice y este dice que no vayas y el otro te dice que vayas y vos vas armando lo que a mí me gusta llamar un modelo relacional. Hemos desplazado el modelo de autoridad por un modelo relacional, ¿no? Y permitime una cosita que me parece que es importante. En ese desplazamiento del modelo de autoridad a un modelo relacional, no solamente está el boca en boca, sino también la democratización del discurso crítico que trae la web, Internet. No sabes la cantidad de blogs que hay. Incluso hay una crítica que se llama Felisa, no sé si la conocés. No. Que, mira, te pido, por favor, la tenés que ver. Es una señora de unos 70 años aproximadamente que se graba a sí misma y hace críticas de teatro y las cuelga en YouTube. Es una selfie crítica, totalmente, una cosa así. Y es el emergente más claro de esto que estamos diciendo. Es decir, ¿cómo se llama? Felisa. Felisa. Métanse en Alternativa Teatral, por ejemplo, sí. Y ahí va a estar, ya tiene su link, digamos, propio, críticas de Felisa. Felisa Crítica Teatral, y vean las críticas que hace Felisa. Se graba, comenta, y además utiliza una suerte de mimetización con los discursos de los grandes medios, que son los recuadros de calificación. Viste que los diarios tienen sus símbolos, no sé, cuatro estrellitas, sí, tres zapatitos, sí, manito. La manito, etcétera, etcétera. En el caso de Felisa, ella califica con su propio nombre. Dice, bueno, le voy a poner a este espectáculo 7 Felisas. Así, y pone así las manos con un 7 Es un fenómeno muy interesante que habla justamente de una democratización del discurso crítico en una época en la que ya no hay modelo de autoridad excluyente, como pudo haberlo en los 60, un Ernesto Shaw, un Magrini, un Kivestaif, un Stepanovich, sino que lo que hace la gente ahora es escuchar a los amigos, escuchar al periodista de televisión, escucharme a mí en la radio, leer al tipo que escribe en el diario, y a partir de todo eso saca su propia conclusión y va a ver lo que más o menos le estimula como seguro que le va a interesar. Es decir, una cuestión más activa, mucho más activa. Y por otro lado, si el espectador ha devenido en crítico, porque asume las funciones del viejo crítico, el crítico tradicional tiene que devenir en otra cosa. Yo lo llamo a ese crítico nuevo, ese nuevo sujeto social, yo lo llamo crítico filósofo. Es decir, tiene que producir un pensamiento que exceda la función básica que cumplía la crítica antes, porque esa función... Pero supongo que ese tipo de nuevo crítico debe tener que seguir teniendo... Bueno, como en cualquier área, una base cultural y de conocimientos amplia. Enorme. ¿Se entiende? Porque, claro, a ver, tampoco se trataría, me parece, de que la democratización, también se le llama horizontalidad u horizontalización, exacto. vaya en perjuicio de la calidad profesional. Mira, no quiero ser un academicista, entendeme, Jorge, pero clarísimo. También reniego... Perdón, ¿no? Pero siento que vale la parte esta de la charla como para pelotearla. Muy bien, muy bien. Reniego tanto del exclusivismo profesionalista, claro, como del amateurismo cuando escribís, cuando decís, totalmente, cuando no cuidás como decís. Es una frontera que me parece que hay que cuidar. Mira, el fenómeno es muy complejo. Porque sí, sí, podés encontrar las mejores críticas, las más inteligentes, las más detalladas en la web, en los blogs de espectadores, que no se reivindican. Mucho más que en diarios, en radio, en tele. Yo viví el proceso de la pauperización de la crítica en la gráfica, en los grandes diarios, yo lo viví. Empezaron a reducirse los espacios, el teatro empezó a estar en el último... No solo el teatro, ¿eh? Claro. Mira, la televisión, el cine y la música tienen prioridad como industrias por sobre el teatro, que es mucho más artesanal, entonces tienen un lugar menor dentro de los suplementos. Pero además, el centimetraje se redujo, la cantidad de críticas se redujo, y aparecieron cosas espantosas, que son los recuadritos de calificación, las infografías, ¿no? Suponete, un espectáculo, vos estás evaluando o observando críticamente actuación, dramaturgia, dirección, puesta en escena, escenografía, etcétera, ¿no? Resulta que el recuadrito de calificación hace una suerte de unidad, que ¿para qué sirve el recuadrito de calificación? Para que la gente no lea la crítica. Esa es la realidad. La gente te dice, che, vi que le pusiste muy bueno, y vos decís, ¿pero leíste la crítica? No, porque no tengo tiempo. Es decir, es lo mismo que uno hace cuando ojea el diario y ve, mira, le pusieron muy bueno a tal película. Es decir, la pauperización está instalada en el discurso crítico de los grandes medios, digamos, ¿no? Y por eso hoy tal vez el mejor discurso crítico no se encuentre ahí, sino que se encuentra desplazado a blogs, revistas especializadas, foros de discusión, ¿no? Hay una reubicación. Sexta temporada. Decime quién sos vos. www.decimequiensosvos.com.ar. Jorge Dubatti está contando quién es. ¿Te resulta fácil a esta altura del campeonato, después de 25 años de crítica, hacer, ¿cómo se le llamaría?, un ranking de reglas por las cuales un espectáculo tiene el piso para asegurarse el éxito, claro, o el fracaso? Ay, mira, una de las cosas misteriosas, maravillosas que tiene el teatro es que no se puede prever el acontecimiento. Para Alistarain, vos sabés que ahí, mira, justo donde estás sentado vos, me dijo lo mismo respecto de las películas. Claro, más bien, mira, yo trabajo también como programador del Centro Cultural de la Cooperación, sí, ¿no? Entonces, cuando uno programa un espectáculo, lo que hace es construir una suerte de objeto virtual ¿no? Donde uno dice, mirá, muy buena dramaturgia, muy buen director, muy buenos actores, muy buena la producción. Entonces vos decís, bueno, esto se supone que tendría que dar un acontecimiento muy bueno. Y no siempre es así. Es decir, vos podés tener el mejor director, el mejor actor, la mejor producción, el mejor texto, y sin embargo no funciona. Hay algo, a mí me gusta mucho, y esto yo lo heredé de un gran crítico uruguayo, Gerardo Fernández, maestro, yo lo escuchaba con mucho interés a Gerardo, capo, y me acuerdo, salíamos de ver una obra donde había muy buenos actores, muy buen director, un texto muy interesante, una producción de primerísimo nivel, y salíamos los dos arrastrando los pies, ¿viste? Cuando esa sensación un tanto deprimente que te da cuando no viste buen teatro, ¿no? Y Gerardo Fernández me dijo algo, yo nunca me lo voy a olvidar. Me dijo, el teatro es como el soufflé, me dice. ¿Como el soufflé? Claro. Vos podés tener muy buen queso, muy buenas claras, muy buenas, todas las los componentes, pero de pronto lo metés en el horno y no leva. Hay una organicidad que aparece que no depende de los componentes por separado, sino de eso que se llama la química o la alquimia, que de pronto en los lugares menos esperados aparece y en lugares donde uno garantizaría la calidad no aparece. Es lo mismo que pasa con la selección nacional. Que vos tenés los mejores jugadores. Bueno, Panseri decía siempre, ¿no? La mejor selección no se forma con los 11 mejores, sino con los 11 que se llevan mejor. Eso, exacto. Aparece, es como si yo te dijera, 1 más 1 más 1 más 1 no sí, da 11, sí, sí, sí. Da 12. Porque son los 11, pero hay una subjetividad nueva que reúne, que genera una orgánica nueva, y eso es lo que hace ganar el partido. Jorge Duatti en 2003 fue distinguido por la legislatura porteña a raíz de sus investigaciones en el campo de la cultura, y en 3 oportunidades le fue otorgado el premio Leónidas Barletta a la investigación teatral y a la crítica teatral. ¿Influyen las épocas en eso? Yo creo que hemos tenido muy buen teatro a lo largo de la historia. Hace poquito me encargaron un libro que me encantó escribir sobre los últimos 100 años del teatro en Argentina, ¿no? Sí. Y yo te puedo asegurar que el teatro argentino siempre ha tenido cosas absolutamente brillantes, ¿no? Incluso existió en la Argentina un mito que fue que después de Florencio Sánchez el teatro argentino entró en decadencia, ¿no? Y recién vuelve con el teatro independiente. Pero es en esos años en los que aparece Armando Discepolo, nada menos. Y donde Armando Discepolo escribe Los grotescos criollos, que son una de las cosas más grandes que hemos hecho. Pensemos en Estéfano, Mateo, pensemos en El Organito, pensemos en Cremona, ¿no? Obras maestras del teatro mundial, ¿no? Entonces, creo que, digamos, toda la vida, en los años que tenemos de teatro, especialmente, yo te diría, desde principios del siglo XIX, hemos tenido un teatro memorable y a mí me gusta, yo uso mucho una especie de marca de crítico que digo algo así como, si usted vive en Buenos Aires, o pasa por Buenos Aires y no va al teatro, es como si fuera a Nueva York o viviera en Nueva York y no conociera el MoMA, digamos, o como si fuera a Barcelona y viviera en Barcelona y no conociera la Sagrada Familia de Gaudí, digamos. Es decir, el teatro es un bien intangible de la ciudad de Buenos Aires, y yo conozco muchísima gente que viene a Buenos Aires especialmente a ver teatro, porque es muy bueno, no hay con qué darle, ¿eh? Y no solo muy bueno, muy singular, un teatro muy distinto al que se puede ver en otros lugares del mundo, ¿no? Una penúltima, porque se va el tiempo muy rápido, se fue. Aparte de Buenos Aires, ¿qué ciudades o qué, no sé, pueblos, no importa, registran una fenomenología similar? Obviamente que no en lo cuantitativo, claro, pero sí desde la calidad, lo experimental de sus trabajos. Mirá, de sus presentaciones. Son muchas. Yo vuelvo a decir lo mismo que dije antes, que la enumeración no va a ser exhaustiva, vamos a decir 2 o 3, porque realmente A mí me sorprende encontrarme con cosas maravillosas en los lugares menos esperados, ¿no? Pero si yo tuviera que destacar en este momento algunas capitales teatrales, y siendo injusto con otras, sí, obviamente, está bien. Destacaría Córdoba. Córdoba es un centro teatral increíble. Destacaría Mar del Plata. Mar del Plata es un centro teatral impresionante, no solo en el verano, todo el año. ¿Sabes que eso creo que lo declaraste alguna vez y me sorprendió muchísimo? Mar del Plata, porque la relación que uno hace ipso pucho es Mar del Plata guión verano. Es más, y últimamente fracaso en los veranos por el tema de ausencia de espectadores, claro, porque hay demasiado espectáculo, claro, masivo. Claro. Mirá, gratis. Bueno, a mí lo que más me impresiona de Mar del Plata es el movimiento de teatro independiente que tiene. Y de muy buen nivel, muy buen nivel. Yo he visto, voy a ser injusto otra vez, pero dos espectáculos quiero nombrar: Fausto y la Sed, de Guillermo Giannicola. Me encantó, en un teatro que se llama La Bicicleta. En Mar del Plata. En Mar del Plata, muy cerquita de la circunvalación, sí, en una casa, ¿no? Y el otro, La Rosa de Cobre. A mí me tocó ahora, tuve la dicha de compartir con Mauricio Cartún la curaduría del Encuentro Federal de la Palabra, y no dudé en pedir que trajeran La Rosa de Cobre, que es un grupo de Mar del Plata fabuloso, realmente. Decime quién sos vos, Duati. DNI, te digo. Decir lo que se te canta, pero no me parece muy apasionante que es el número de documento. No, me van a sacar la edad aparte. Igual ya la dije. Mirá, yo te diría crítico, historiador, docente universitario, dedicado al teatro y espectador muy apasionado. A mí me encanta el teatro y trato de transmitir esa pasión. Y me gusta mucho trabajar por el teatro nacional. Trabajar en muchas áreas, por ejemplo, en la docencia universitaria, en la edición de libros, en la escritura. Yo no hay semana que no escriba por lo menos una nota, ¿no? Tengo la dicha de tener un espacio ahora en Tiempo Argentino, estoy publicando todos los domingos una nota que agradezco enormemente al suplemento de cultura de Tiempo Argentino, esa posibilidad maravillosa, porque me permite ser lo que yo llamo crítico filósofo, ¿no? Es decir, hacer un tipo de crítica que no podría hacer en los espacios pensados de otra manera, ¿no? Jorge Dubati. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10 por la Radio Pública. Decime quién sos vos.